sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM 740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene. 11 y 9 de la mañana, estamos en Radio Rebelde, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde, pero para llegar a la 1 de la tarde no estoy solo, porque este barco no se rema con un solo remo. Para el otro remo, acá está el amigo Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Remo izquierdo o derecho? Y lo que quieras, elegí. Un rato cada uno. Un rato cada uno, totalmente. Uy, tengo una anécdota con un bote. Voy a dar la... Mira, veo el agua acá, costanera de Quilmes, oleaje total, ¿eh? Es para sacar los que les gusta el yachting, ¿viste? Saquen el velero. El macrismo avanza en todos los frentes. Catástrofe climática también. decís vos que es la yeta imparable. No, hoy para. La línea B estuvo paralizada la mañana, pero ya volvió a la normalidad. Acá tenemos un testigo presencial del hecho, el señor Pablo, que estuvo detenido, no por la policía, sino por la línea B, así que ya está acá. Así que bueno, vamos a remar. La temperatura, 13 grados, 9 décimas, frío. Gente, hace frío, hay una lluvia, esa lluvia copiosa, que te gotita a gotita, vos decís, ay, no pasa nada, voy caminando. Subestada. Y te mojás hasta el... Subestada. Hasta el dedo gordo del pie. Subestada, sí, eso exactamente, suben las aguas, ¿no? Dicen. Sí. Exactamente, muy bien. ¿Sube el agua o se hunde el país con el... Con la corporación Cambiemos. Puede ser cualquier cosa primero. Comunicate con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, y si no, en nuestro celular personal, este que llevamos dentro del bolsillo, al 153-384-0853, 153-384-0853. Sí, hay entradas, muy bien. Eso, el viernes, a la Gata Varela. Uy, qué bueno. ¿Eh? Perfecto, el viernes a las 10 de la noche, lo tengo por acá, lo voy a buscar. Adriana Varela, viernes 21, 20 horas, en el Teatro Roma, dos pares de entrada, llama, deja tu número de teléfono, tus últimos números de DNI, tu nombre y apellido, y nos comunicamos con vos, y un par de entraditas para ver a la Gata Varela, alto nivel, gran show. Qué bueno. Y si querés otra opción, el sábado, para ir a ver a Las Taradas, no sé si conoces a Las Taradas, ¿escuchaste alguna vez? Muy divertido, sí, muy sí. Lindo. Sí, sí. Las Taradas, esto es una banda que las tiene, para mover mover la cintura. Acá la veo a Mabel que dice sí. El esqueleto se dice, está bien, porque hay maneras, formas y formas. Sirenas de la Jungla presentan, vamos a entregar este par de entradas también para este sábado, para ver Las Taradas ahí también en el Teatro Roma. Sí, hoy 1 de la tarde paramos todos. Mabel, ¿vos parás? Se va directamente a la 1. Cerramos todo. A la una hay paro de mujeres. Me parece importante que todo lo tengamos bien presente, porque a la una hay paro, ¿no, Juan Carlos? Mira, es muy importante que acompañemos nosotros, los hombres especialmente, que acompañemos esta iniciativa que tienen las compañeras. Tenemos que estar a la altura de la situación que ellas plantean. Crecen día a día los asesinatos, la violencia de género, la exclusión, y en los contextos como el actual, donde el neoliberalismo se sirve de estas herramientas, porque imagínate, una mujer siempre cobra menos en un trabajo, siempre, digamos en promedio, una mujer siempre cobra menos. ¿Y qué quieren ellos? Pagar menos. De manera que la exclusión, el machismo, son parte de la matriz esencial cultural del neoliberalismo, independientemente de que ellos se disfracen de otra cosa, ¿no? Y sí, que incluso hoy algunos de ellos van a marchar hipócritamente en esto. Mantienen presa Milagro Sala. Hacen todo lo posible por destruir la imagen de mujeres como... Me llamó la atención, esto lo voy a hacer muy cortito, pero Andrea del Boca, la están matando como si fuera responsable de todos los problemas del país. Yo no sé si tuvo algún problema real o no, de lo que ellos cuentan, y en todo caso responderá ante donde tenga que responder. Pero hace 48 horas que Canal 13 está hablando de Andrea del Boca, no habla de otras cosas. Ni hablar de Cristina y la Nata y lo que están haciendo, ¿no? Qué curioso que sean mujeres, Milagro, Andrea, Cristina, Dilma en Brasil... Tenemos que acompañar esta marcha, y no solo hoy esta marcha, sino en lo cotidiano. Tenemos que trabajar los hombres para sacarnos el machismo que todavía podemos tener, en todo caso residual, los que hemos tomado alguna conciencia de esto. Sí, y recordemos que el tema de las mujeres es transversal a cualquier tipo de posicionamiento. Digo, porque seguramente lo de Andrea del Boca, que habrá que ver cuál es el resultado, es la misma lógica mediática criminalización, ¿no? Para que después, después por ahí, no fue tan así. Pero bueno, por eso hoy, ni una menos, hoy se realizará el primer paro nacional de mujeres contra los femicidios. Será entre las 3 y las 14, ¿sí? Se hará un ruidazo. Podés participar de esta manera y habrá movilizaciones en más de 50 ciudades. A las 17 horas habrá una movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo. Cristina también hizo un anuncio sobre este tema, dijo apoyó el paro nacional y dijo que su corazón estará en la marcha de cada una de las mujeres que se movilicen junto a cada compañera, sea cual sea su color partidario. ¿Ves? Acá justamente entendiendo esto, dice por esas mujeres como Milagro Sala que se animaron a darle nombre y derechos a esos que eran conocidos como los nadie, ¿no? ¿Qué rol el de las mujeres, ¿no? ¿Qué rol escondido en los pliegos de la historia? Porque es una historia escrita por hombres, una historia supuestamente hecha por hombres que por supuesto dista mucho de la realidad. ¿Y cuánto hay que desempolvar? No solamente en el género, sino hablo también de las identidades sexuales, que todavía nos falta un montón recorrer para poder traer esos derechos. Pienso en los niños, que nosotros trabajamos el tema del abuso sexual infantil, el niño también como un sujeto de derecho y no como un sujeto como un objeto, digamos, de los padres, sí, que pueden llevar y traer, sino que son chicos que también tienen derechos. Y así, ¿no? Digo, y en el calor de las mujeres, como podemos decir, sintetizar esta consigna, bueno, allá va todo nuestro apoyo y nuestra participación en este paro, en este primer paro, en esta primera huelga de mujeres. Qué interesante, qué novedoso. Déjame decir una última cosita sobre el tema, muy cortita, que es la posición o el rol que debemos tener, papel que debemos tener los hombres en esto, sí, los que tenemos alguna conciencia de que el machismo es parte de una perversidad cultural que tenemos que erradicar. ¿Cómo acompañar esto? Es el gran debate. Acá creo que lo primero que debemos hacer es no caer en ningún tipo de simplificación y mucho menos justificación ni igualación hacia abajo, ¿no? Es decir, claro que hay mujeres que son violentas, claro que hay mujeres que son machistas, claro, sí, por supuesto que sí. Pero hoy el punto no es ese. Hoy el punto es que ha habido cerca de 500 femicidios en lo que va del año y esto lo tenemos que parar porque es una matriz cultural. No es un problema únicamente de violencia doméstica que se da en el seno familiar. Es un problema social, cultural, que nos atraviesa a todos en todos los estratos sociales. Totalmente, Juan Carlos. Y para meternos en lo que tiene que ver en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Qué está pasando en el Congreso? Porque hay un montón de leyes que están pasando y leyes que tampoco y que no pasarán. Y para eso es importante poder tener un contacto real con lo que sucede ahí en esa Cámara. Y para hablar de esto vamos a hablar con un diputado que ya hemos tenido comunicación con él, así que vamos a retomarla, que es con Guillermo Carmona, diputado nacional del Frente para la Victoria del Partido Justicialista de Mendoza. Guillermo te saluda, Juan Carlos Romero López y Julián Saúd. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás a punto de entrar a la sesión, pero para nosotros es importante primero tocar algunos temas rápidamente, tener una visión desde adentro. Y el tema de la reforma política, que es, que digamos, nosotros vamos a hablar ahora dentro de un rato con un especialista en lo que es informática y concretamente lo que tiene el voto electrónico. Pero ¿qué simboliza esta reforma política? Porque, perdón que te haga esta aclaración, pero yo recuerdo la que se hizo en el gobierno anterior, que fue en acuerdo con los radicales, que nos trajo las PASO. ¿Qué es lo que más hay que reformar? Bueno, en realidad yo considero que no es una reforma política. Ajá. Es una reforma electoral parcial, una reforma del sistema electoral. Ajá. La reforma política implica campos mucho más amplios de cómo se emite el voto, ¿no? Sí. Por ejemplo, financiamiento de partidos, temas vinculados con el control ciudadano, los procesos electorales, etcétera. Aquí se trata de la introducción, tampoco es la boleta electrónica, como se dice, es el voto electrónico, un sistema que ha sembrado grandes dudas, y esas grandes dudas sembradas han crecido de una manera exorbitante, porque nadie ha respondido a nuestras inquietudes respecto fundamentalmente de la cuestión de la inviolabilidad del sistema, ¿no? Sí. Las dudas que hay sobre el hecho de que sea un sistema inviolable. De hecho, hay antecedentes en la ciudad de Buenos Aires que han llegado a la justicia, incluso respecto de la vulnerabilidad que tienen estos sistemas electorales. Y bueno, nosotros en primer lugar planteamos que hoy no hay motivos para cambiar el sistema de voto en papel, que es un sistema que en la Argentina ha garantizado la transparencia electoral. Creemos que no se puede sacrificar por el apuro en conocer el resultado, el carácter fidedigno del resultado. Ese es otro aspecto que cuestionamos. Y después hay cuestionamientos técnicos respecto de la vulnerabilidad del sistema, pero también aspectos técnicos respecto de la cuestión ambiental. Esto va a generar toneladas de residuos electrónicos. La cuestión de las dificultades para fiscalizar el proceso electoral, que son más que evidentes. Perdón, para poder entender cómo es, o sea, nosotros vamos, apretamos el botón, imprime el voto, y el fiscal no fiscaliza en la mesa como se hizo siempre. No, porque no hay recuentos de votos. Del cartoncito, ¿no? Habitualmente se hacía. No. Queda como una instancia para el caso de que haya alguna impugnación, la posibilidad de que se apele a ver las constancias en papel. Claro. Y esto es complejo porque el número que consagra ganadores y perdedores es el número que sale del recuento electrónico, no hay recuento de las boletas en papel. Entonces esto es sumamente riesgoso, complicado en términos de transparencia, ¿no? Es un retroceso para la democracia. Pero en un momento en que tiende a desaparecer el voto electrónico en el mundo, ¿no? Yo anticipo hoy, esto va a salir por un acuerdo entre el macrismo y el oficialismo del Frente Renovador, pero tengo la convicción de que esto en el tiempo no va a perdurar. Creo que son múltiples las dificultades, las objeciones, y va a dar para mucha situación problemática esta modificación. Y un gran negociado, Guillermo, ¿no es cierto? Porque me imagino que está siempre... Y lo presumimos porque... No hay... Da toda la impresión de que está todo muy direccionado. El gobierno dice que no está definido cuál va a ser incluso el sistema, el software concreto que se va a utilizar. Pero da toda la impresión de que está direccionado a que se utilice el mismo que en Capital, ¿no? Claro. Por eso el apuro del gobierno. Claro. Juan Carlos Romero López te saluda, Guillermo. ¿Cómo ¿Qué tal, está, diputado? Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? Un gusto. Igualmente. Diputado, la democracia necesita de los medios de comunicación, sobre todo los medios que resultan independientes u opositores, decididamente opositores. Sí. Pongamos a Telesur en esa categoría hoy. Sí. Por ponerla, porque en realidad podríamos discutirlo. Sabemos de su lucha de su lucha denodada por lograr que Telesur siga siendo una alternativa comunicacional de y para los argentinos dentro de la región. Y también sabemos que las cosas no están fáciles en ese sentido, no solo con Telesur, sino con otras alternativas comunicacionales. Pero yendo concretamente a Telesur, ¿en qué estado está el trámite parlamentario de que la Argentina permanezca como estado dentro de la señal multiestatal? Sí, bueno, presentamos un proyecto de ley junto con un grupo de diputados de la oposición. Ese proyecto de ley fue presentado en ocasión de la visita de la directora de Telesur, Patricia Villegas, aquí a la Cámara de Diputados, y hemos solicitado el tratamiento urgente en la Comisión de Comunicaciones e Informática, que es la comunicación, la comisión cabecera para el tratamiento de este proyecto. Hace dos semanas solicitamos el tratamiento urgente, vemos que se va dilatando la cosa. Nosotros vamos a insistir y hemos comprometido que antes de que finalicen el periodo de sesiones ordinarias, si no se incorpora al tratamiento en comisiones, haremos un intento de tratamiento sobre tablas, ¿no? Claro. Yo sí creo que es oportuno aclarar cuál es nuestra convicción en la defensa de la participación argentina en Telesur. La Argentina es socio en la empresa multiestatal Televisión del Sur, Sociedad Anónima. Es una empresa multiestatal en la que la Argentina tiene una participación importante del 14,17%. Y esa participación argentina en la empresa multiestatal hoy está siendo rifada por el gobierno de Macri por prejuicios ideológicos, en una abierta actitud de censura y en una flagrante violación del derecho a la información pública que tenemos los ciudadanos de nuestro país. Esta situación consideramos que es inadmisible. Yo les doy un ejemplo para que se grafique. Así como el Estado Nacional es socio de una cuota parte de Clarín, imaginemos las consecuencias que podría tener en la opinión pública que un gobierno, cualquier gobierno, decidiera renunciar a la participación en Clarín, retirándose y abandonando las acciones. Claro. Sería un hecho por parte de los funcionarios que lo realicen de despilfarro del patrimonio nacional. Totalmente. Bueno, con Telesur pasa lo mismo. Y aquí nadie, salvo quienes se han movilizado, nadie desde el oficialismo, quiero decir, nadie reacciona frente a esta entrega de parte del patrimonio nacional. Claro. Entonces, realmente creemos que la situación es grave. Estamos accionando en función de evitar que esto se consolide a partir de la denuncia que realizó en el mes de marzo el gobierno nacional. Diputado, usted sabe que desde las redes sociales, los medios alternativos, amigos, y no solo amigos de Telesur, hemos realizado una campaña que queremos invitar a la audiencia que siga participando, donde muchas personalidades, no solo personalidades, gente del pueblo, gente del común, de la calle, ha enviado sus expresiones, sus fotos, sus videos, y por supuesto también personalidades nacionales, no solo del ámbito del Frente para la Victoria o de fuerzas afines, sino en general del ámbito de la cultura. ¿Considera que estas herramientas hoy en el universo infocomunicacional pueden ser útiles a la causa de mantener a Telesur? Sí, yo creo que sí. Es muy, muy importante porque genera, en primer lugar, conocimiento público de lo que está pasando. Hay una gran cantidad de argentinos que ya no pueden ver Telesur porque ha sido sacado de la grilla de la televisión digital abierta. Totalmente, pero sí. Pero hay algunos argentinos que todavía lo tienen en el cable. Sí. DirecTV creo cable, que es el único que lo tiene. Claro, sí, se va acotando cada vez más. Uh-huh. La verdad es que la pérdida que tenemos en la dimensión de la información regional, de la mirada latinoamericana sobre lo que pasa en el mundo es incalculable con esta decisión que se ha tomado, ¿no? Guillermo. Entonces es importante que se produzca un proceso de concientización respecto de que esto está afectando los derechos de los habitantes de nuestro país, el derecho de tener esa voz, esa campana de la mirada latinoamericana. Tengamos en cuenta que ya el gobierno revirtió la situación respecto de Russia Today, ¿no? Sí. Canal en el que no es socio la Argentina. No, no, no. Sin embargo, a partir de la firme posición de Rusia, claro, el gobierno argentino tuvo que revisar su posición. Nosotros esperamos poder producir lo mismo con Telesur, porque Telesur sí, no es un canal de Venezuela. Telesur es un canal nuestro, de los argentinos también, ¿no? Eso está bueno. Tenemos una participación muy importante. Sí, y decir que, por ejemplo, en Telecentro lo cambiaron por CNN, o sea, el mensaje es muy directo. Sí, sí. Hay que ver lo que está pasando con la grilla. La televisión digital abierta, sí, que se va a poner un programa de cómicos en el lugar donde estaba Telesur, la grilla Telesur. Sí. Yo encantado con lo cómico, digamos, sí, pero me parece que sí, no se puede comparar el aporte en materia cultural, incluso difusión de la Argentina, porque no es solamente que nosotros tenemos la posibilidad de conocer el resto de América Latina o la mirada latinoamericana del mundo, sino que también la participación argentina en Telesur garantiza que el resto de los latinoamericanos nos perciban como latinoamericanos, y eso es muy importante. Guillermo, para cerrar, que tenemos que cerrar el bloque y vos seguramente tenés que entrar, sí, a la sesión, hay un tema que es el tema del Ministerio Público Fiscal, sí, que hay una reforma en ciernes y que está directamente vinculada a poder sacar a Gil Garbó del cargo. Sí. Te pido brevemente esto ya pasó, se votó en diputados. No, se ha tratado en comisiones. En comisiones. Comisiones. No ha llegado al recinto todavía. Es una flagrante violación de la Constitución Nacional y fundamentalmente la independencia de poderes. La Procuración es un órgano extrapoder. Con este avasallamiento se está poniendo en riesgo la independencia de poderes en la República Argentina gravemente, y implica un avance gravísimo también. Si bien la Procuración es un órgano extrapoder, tiene un rol fundamental, claro, en la articulación de todo el sistema judicial, así que un avance también sobre el Poder Judicial. ¿Vos crees que esto va a pasar en diputados, como algunas reformas están pasando? ¿O es posible poder alterarlo? Yo veo que el masismo le vota todo a Macri. Le vota todo. En estos días me surgió muy adentro la expresión: cacarean como opositores, pero ponen huevos oficialistas desde el Frente Renovador. Uh-huh. Después salen los pollitos amarillos, ¿no? Más claro. Están reproduciendo macrismo desde el Frente Renovador, y yo lo lamento muchísimo, porque esperamos una actitud distinta en favor de los intereses nacionales y populares que en sus discursos dicen representar. Vamos a estar muy atentos de cómo se da esta votación, Guillermo. Tenemos que dejarnos acá, pero vamos a continuarlo en otro día. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estábamos con el diputado Guillermo Carmona, diputado nacional por Frente para la Victoria, Partido Justicialista por Mendoza. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Y 35 de la mañana y seguimos aquí en esta mañana lluviosa en Buenos Aires. Mucha data para hoy, prepárate. Si vos querés saber bien el tema del voto electrónico, bueno, hoy vamos a tener a Beatriz Busanich, especialista en esta temática, y que nos va a hablar en detalle de cuáles serían los problemas del voto electrónico, para ver en detalle, ¿no? Yo vi un par de videos, pero viste que informarse por internet no es muy bueno. Así que vamos a hablar directamente con una especialista en este tema. Y ahora en un ratito ya vamos a tener a Martín Burgos para hablar de la caída de la actividad industrial. Sí, otro de los temas que, bueno, por supuesto, ¿no? Que Andrea del Boca no permite que los medios nos puedan informar. Fíjate qué interesante lo que está diciendo Julián. Justamente, a ver, el voto electrónico, como cualquier cosa electrónica, la electrónica tiene un prestigio fabuloso. Yo estudié ingeniería electrónica a raíz de eso, hace 40 años casi, que la electrónica es el futuro de la humanidad. Entonces el voto electrónico parecería... ¿Es el futuro de la humanidad? Claro, es el futuro de la humanidad. Y probablemente lo sea, pero no bajo estas condiciones. Pero ¿el punto cuál es? El punto es que el macrismo, o la corporación Cambiemos, para ser más exactos, porque es mucho más que un supuesto partido político, que no lo es una corporación con manuales de instrucción redactados fuera de las fronteras nacionales, habla con el 80% de la gente que no está muy politizada y que precisamente le dan de comer todos los días a través de sus socios de la corporación, los medios hegemónicos, tema de distracción continua. Por ejemplo, Andrea del Boca en estos días. De manera que el que lee algo sobre el voto electrónico no está pensando en eso, está pensando, le queda nada más que la chapa de electrónico. Ah, si es electrónico debe ser bueno, debe ser más barato. Sale muchísimo más, es totalmente fraguable, es prácticamente un anuncio formal de un fraude que están realizando y que van a realizar. Y nosotros alegremente lo dejamos pasar. Mira, ya nuestros oyentes que están muy atentos a lo que nosotros podamos decir, ya Romualdo Moros manda, le mandamos un abrazo grande a Romualdo, dice revista Marti a Natalia Suazo. Alemania dijo no al voto electrónico porque la democracia queda en manos de técnicos. Esto plantea, y acá nos tiene una estadística, de 297 países, solo en 7 existe el voto electrónico, en otros 6 del primer mundo y desarrollados se eliminó. ¿Sabes que una de las empresas que compite para dar el sistema, que sale varios cientos de millones de dólares, de qué origen es? No. ¿Quién? Coreana. Ah, mira. Pregúntame si en Corea hay voto electrónico. Pregúntame. ¿Hay voto electrónico? No. No. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, contratamos una empresa coreana para que nos dé un sistema de varios cientos de millones de dólares para hacer voto electrónico, que viene de un país donde no hay voto electrónico. Presentable. ¿Querés ayudar a Telesur? Bueno, entrá a Facebook, entrá así a la página, a la red social del imperialismo, pero hay una ventanita que te dirige hacia otro lado. Es facebook.com/Telesur no se va, Telesur no se va. Entrá, necesitamos que entres, que pongas me gusta, necesitamos que colabores con esta campaña, que es una campaña de todos, Además, es lo que le decía a Carmona, que el cinismo, ¿no?, de estos tipos, porque en el lugar de Telesur me metieron a CNN y ahora a CNN lo mandaron a los canales de noticias. Entonces vos pasás a América Noticias, papá, y está CNN. Lo tengo acá, esto yanqui insoportable. Pero bueno. Imagínate si sacáramos a Telesur de algún lado. A Telesur. Sí, ya lo sacaron de la TDA. Si sacáramos a la CNN de algún lado, no, ¿qué diría? Se levanta, Está bien, el que quiera ver la CNN, que saca, la vea. Viene a Estados Unidos, te saca la embajada, se la lleva. Que la vea a Carolina Callazo, ¿cómo se llama la otra? Grenda Humania, todas esas. Está bien, el que tiene ganas de ver y flagelarse un poco con eso y ver qué buenas que son las invasiones norteamericanas por el mundo, llevando libertad y progreso, que lo mire, qué sé yo. Por eso, para darnos una mano, entra a facebook.com/Telesur no se va, y esa es la manera de que tenés para ayudarnos. Y ahora sí nos vamos a meter con la economía, sí, porque hoy es miércoles y hoy es el día de Martín Burgos. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y ahora sí, la columna de Economía Política con el señor Martín Burgos. Martín, ¿cómo te va? Te saluda Julián Saúd y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Acá hablando de Andrea del Boca y de cómo nos tapa el árbol, nos tapa el bosque. Me imagino. No sé ni quién es, pero me imagino que debe ser importante. No, Andrea del Boca. Era una nena que lloraba. ¿Cómo? ¿No viste a Antonella? No, celeste, no sé, siempre celeste. Estás hablando. Yo vivía en otro mundo. Bueno, está bien. Eso es para una noche hablar, Martín, de... Martín, en la época que había solo televisor, un televisor blanco y negro armatoste en cada familia, y donde había una familia compuesta por hermanos y hermanas, el hermano se jodía en cuotas porque había que ver el programa, la novela con Andrea del Boca, una nena en aquel entonces, cuando yo tenía 9, que tendría unos 7 años más o menos. Tengo una hermana. Ahí está, mirando fútbol. Martín, vamos a hablar de algo que tiene que ver con la actualidad y es la preocupación por la caída de la actividad industrial. Sí. Los nuevos datos lo que nos muestran es que, al contrario de lo que uno pensaba, que iba a rebotar y... Eso, el rebote. Lo que dice el gobierno, el rebote del segundo semestre y de la luz en el fondo del túnel, en verdad la caída industrial es cada vez más profunda, ¿no? Llegaron los datos de agosto con una merma en la producción de 6,6%, lo cual es enorme porque en un año lo que quiere decir es que eso impacta no solo en la producción, sino que también obviamente en el empleo, porque cuando una empresa pyme no puede o funciona a menos ritmo, obviamente lo que tiene ahí aparecen los problemas de las suspensiones, de los despidos. Entonces, eso es una caída generalizada, entonces, en todos los rubros, salvo en uno, que es el de agroquímicos. Mirá. Químicos y agroquímicos, obviamente, porque es el momento de la siembra y entonces el único que se salva, digamos, en estas fechas, obviamente son las compras de los agroquímicos. Martín, para tener claro el dato, entonces un 6,6% de la caída anual, interanual, esto es un 6 meses. Interanual. Exactamente, agosto de este año respecto de... De agosto del año. Respecto de diciembre y el 4,5% respecto del año pasado. Interanual es 4,7%. Ah, 4,7. 4,7, pero 6,6 de... Respecto de... Discúlpame, 6,6 es interanual y 4... Y en los 8 meses es 4,7%. 4,7. Es el dato. Y esto es una caída muy fuerte en todos los rubros. Es en todos los rubros, sí, sobre todo los metalmecánicos, que están muy relacionados con la... Son muchas pymes las metalmecánicas, obviamente, y que están relacionados con lo que es la parte de maquinaria y la parte de textil, que son las partes que más empleo traen además, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta es que si bien uno dice la caída promedio de 6,6%, para Techín esa caída es de 1% y para el resto de las industrias es de un 10% abajo, ¿no? Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Dentro del promedio esconde también un montón de realidades que hacen que algunas empresas industriales ya tuvieron que cerrar y que seguramente alguna andará más o menos igual que el año pasado. Podemos decir que ya esto no tiene que ver con un viento de cola, sino de una política de Estado, ¿no es cierto? Porque digamos, podemos decir de que tiene que ver con esto que decía Cabrera, nuestro ministro de Producción, esto de, bueno, hay que reconvertirse a no sé qué, a cerrar, digo, porque sí. Si en definitiva esto va avanzando, es realmente, lo dijo el jefe de gabinete, lo dijo concretamente, nosotros queremos modificar esta idea de sustitución de importaciones por la exportación. Sí, hay una idea, hay un plan que está dando vuelta que principalmente lo que dice es que algunas industrias son inviables y casualmente las industrias que son para el gobierno inviables son las que muchas veces más crecieron en los últimos 12 años y sobre todo estas de las cuales estamos apuntando, la textil por ejemplo que tiene muchísimo empleo y también algunos sectores del rubro metalmecánico, con lo cual que también tiene mucho empleo. Lo cual todo esto, bueno, y la gran solución para ello es que esos empleados, un poco se viene repitiendo, ¿no? Los empleados que estaban en esas actividades industriales inviables pasan a ser empleados en otras actividades. Que muchas veces esto termina en verdad en una... es mucho más calificado un obrero industrial y gana mucho más que si ese obrero pasa a hacer actividades de servicio, como comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que se pierde de vista es la calidad del empleo. Y seguramente también salió el dato del empleo en negro, de la informalidad este año y obviamente sigue siendo a niveles del año pasado, que ya era muy elevado, pero más elevados aún por el aumento del desempleo, porque están relacionados unos y otros. Y lo que pasa es que muchas veces esa informalidad se encuentra mucho en la industria, poco en la industria, obviamente, por cuestiones de seguridad y de juicios posibles por seguir accidente, pero muchísimo se encuentra en la parte de servicios, ¿no? Todo lo que son, obviamente, venta ambulante hasta kiosco, etcétera, todo eso es, digamos, reina la informalidad en estos casos. Martín, aprovechando el día y siendo consistentes y coherentes con el apoyo que tenemos que dar a esta iniciativa de Ni Una Menos, ¿cómo ves la relación entre el cobro que recibe una mujer por igual tarea, y que en realidad no recibe la mujer por igual tarea, y las políticas neoliberales? O sea, ¿se paga menos a una mujer, y eso es lo que los empresarios quieren, sobre todo los empresarios que apoyan las políticas neoliberales, ¿no? Hay una matriz cultural que es realimentada. ¿Cómo lo ves desde la economía política esto? Sí, yo no sé si es consciente, pero me parece que obviamente hay toda una problemática que nosotros en el Congreso lo propusimos como uno de los ejes, ¿no? El tema de género y economía. Pero que está esta problemática de la diferencia de salario, para un mismo trabajo una mujer gana menos que un varón. Yo sé hasta qué punto es consciente esa actitud en última instancia, ¿no? Creo que es más, como vos decís, cultural, es decir, algo que ya está como medio dentro de lo que se hace, ¿no? Generalmente a una mujer se le paga menos que a un hombre, porque sí, no hay una gran explicación del por qué, es algo que busquemos efectivamente por el lado de una discriminación de género. Entonces, efectivamente, bueno, incluso entre los economistas eso lo vemos, ¿eh? O sea, nosotros en el Congreso siempre lo que hacemos es el cupo femenino, porque la cantidad de mesas que hay de economistas en que son todos varones, claro, es una realidad que nos toca a nosotros también como en la parte nuestra. Sí, entonces, sí, por lo menos el tema de la visibilidad, ya que, bueno, para dar una charla no se paga nada, simplemente la visibilidad de la mujer y el enfoque que le puede dar siempre es distinto. Es importante. Me parece que es importante. Va más allá del tema de la diferencia salarial, la cuestión de género. Pero es una de las cuestiones que aparece siempre. Fundamental. Martín, justamente, mira, el viernes pasado tuvimos una entrevista con Arnaldo Bocco, exdirector del Banco Central, y coincidía con tu lectura sobre la economía, esta idea del dólar planchado. ¿Te acordás que hablamos el miércoles pasado en la idea de este 15-15 sería, ¿no? 1-1, con apertura de importaciones? ¿Vos crees que esta caída industrial que estábamos hablando al comienzo va en ese sentido? Y te pregunto, en consecuencia, ahí tenés una sirena que suena, sí. Está por partir el barco. Te vinieron a buscar, Martín. Sí, sí, sí. Nos va a tocar a todos. Esta caída de la industria, de alguna manera, hace pensar de que esta idea del rebote, como decías vos al principio, de los brotes verdes que ve Prat Gay, no vayan a surgir. Esto nos puede encerrar, y eso lo decía Bocco, en un cóctel muy peligroso para el año que viene, entendiendo la cantidad de deuda externa que están emitiendo. Sí, sí, sí, efectivamente, ahí, como siempre, ¿no? Hay dos teorías, la que dice que los círculos viciosos y virtuosos son acumulativos, es decir, que cuando peor estás, peor terminás. Sí. Y la que dice que es un poco como la neoclásica, que dice que, bueno, es un poco como las estaciones del año, hay que pasar el invierno y después viene el verano, casi automáticamente, por una cuestión física newtoniana, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que en esta idea de estamos mal pero vamos bien, y del corto plazo y el largo plazo, y el segundo semestre, siempre aparece esa cuestión que es casi epistemológica, digamos, ¿no? De una mecánica de la economía que hace que el mercado, como se autorregula, siempre vuelve a un ajuste, a un equilibrio. Está en un desequilibrio, va a volver a un equilibrio. Por fuerzas casi naturales, y que son las fuerzas del mercado, ¿no? En pocas palabras, es verso para seguir aguantando hasta la próxima selección. Sí, sí, sí. Pues, o sea, lo que muestran los datos industriales que veíamos, que pues, cuando peor está la cosa, se tiende a profundizarse y no cambia de alguna forma. Si el Estado no interviene y no cambia, es difícil que eso se devuelva. Muchas gracias, Martín, entonces, por esta comunicación y por este tema que tanto preocupa. Así que el miércoles que viene seguramente le vamos a seguir dando a este tema. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta estamos luego con Martín Burgos y su columna de Economía Política. Seguinos por amartia.com.ar. La revista Amartia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Graf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. Si querés artículos de librería, acércate ahí a calle Córdoba y te van a atender muy, pero muy bien. Y si no, lo puedes hacer por internet, www.libergraf.com.ar. Y ahora sí, vamos a escuchar mensajes de nuestros oyentes que están muy deseosos de hablar. A ver qué dicen. Hola, buenos días. Habla Mario de Lanús. Bueno, yo quiero apoyar también a la protesta de las mujeres, porque realmente es una vergüenza lo que hacen con ellas. Y parece que los hombres, algunos, piensan que nacieron de un repollo, pero sin embargo nacieron de una mujer. Y no se puede hacer lo que le hacen a las mujeres. Porque para mí lo más lindo que creó Dios fue a las mujeres. Yo las respeto y las quiero mucho. Y que Dios las bendiga a todas, la Virgen las acompañe en este día. Gracias. Hola, revista Marcia. Soy Estela de Lanús. Creo que le tienen bronca a las mujeres, a todas las mujeres, empezando por Macri, empezando por todo lo que... Y Andrea del Boca, pobrecita, no tiene nada que ver con nada, pobre. Lo que pasa es que le quiere meter presa como a Cristina, pero nunca van a llegar a eso, porque estamos nosotras. Nosotras el pueblo, que lo vamos a defender hasta la muerte. Gracias, Revita Marcia. Gracias, gracias por escucharme. Sí, Amartya, yo creo que el sistema de voto este electrónico es una manera más de marginar al pueblo, de que no representemos nada, no existimos, ni siquiera vamos a oler si ganó o no ganó, si está bien, si está mal, viste, nada, está todo bien, viste, nos están marginando cada vez más a la pobreza, a la clase media. Se darán cuenta que la clase media está dejando de ser, o la que se creyó. Muy bueno programa, Eduardo Recopero, chau. Sí, buenos días, querido San Martiano. El voto electrónico no, porque este gobierno no es confiable. Tiene todos los vicios encima. Es un voto electrónico que le va a salir a la República Argentina 320 millones de dólares. Y ahora estoy escuchando a Barañau, que recomienda a los científicos que se vayan. Estamos viviendo un déjà vu, viejo. Este gobierno no es confiable, no se puede sacar el voto electrónico. Este gobierno tiene todos los vicios, es un gobierno corrupto. Un besito, Ángela. Sí, buen día. Jorge Milano habla. Bueno, yo no sé por qué, si es una cosa como un deseo mío o lo percibo así, viendo el ataque masivo e impresionante que están haciendo contra Cristina Fernández de Kirchner, me da la sensación de que esta gente está desesperada. Ojalá no esté equivocado, porque ya no es solamente un ataque que ayer ese señor, por llamarlo Buñazqui, con la otra cara que siempre está como riéndose, burlándose, la que la acompaña, sentando en la mesa al señor Barrionuevo y diciendo que Cristina tiene que estar presa. Sí, buen día, jóvenes de Amartya. Sin duda, Macri co-gobierna con Massa. Esto es parte, cada vez lo entiendo más, de un acuerdo preelectoral. Y seguramente, en el proyecto que ellos tienen de perpetuación en el poder, Massa será quien porte el estandarte siguiente. Es parte de la movida de poder que ellos tienen. Esto está re claro. Están en la misma. Un abrazo. Blanca de Soldati. Sí, habla Horacio Porredón. Era por el tema de las minas de Río Turbio y la central, que la central, la usina térmica que está ya terminada para funcionar y no está operando. Salió un fangote de guita. Y otro tema, si tanto les preocupa el tema ecológico, ¿por qué los chinos compraron las minas de carbón en Alemania? Porque dice que van a dejar de usar carbón, pero compraron las minas de carbón. Bueno, gracias. Hola, queridísima rebelde, Julián, Juan Carlos, un abrazo a toda la gente de Amartya, Julia de Palermo. Para esclarecer toda duda sobre lo que implica el voto electrónico, si es factible, rescaten y escuchen un programa radial que se emitió el día sábado 13 de agosto por la AM 1030, Radio del Plata, en un programa que se llama El Arcón. Allí reportearon al ingeniero electrónico que trabaja en la Fundación Manuel Sadosky del CONICET, Iván Arce. Él fundamentó tecnológicamente y hasta dio elementos de índole jurídico. Hola, compañeros. ¿Podrían conectarse con alguien de Telesur o de la Embajada de Venezuela y consultarles cómo se manejan ellos con el voto electrónico? Que son uno de los países que lo tiene y parece que funciona bien. ¿Cómo hacen los controles? Háganlo, quiero escucharlo hoy. Chao. Del mediodía, ya estamos pasadísimos. Agradecemos a todos los mensajes que nos dieron. No tenemos minutos para comentarlos, pero después del corte vamos a tratar estos temas. Sí, muy interesante lo del voto electrónico en Venezuela. Vamos a preguntárselo todo esto a Busanich y ahora nos vamos a comunicar a ver si podemos conseguir alguna data sobre eso. Ya venimos con más, no nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Sociedad. Los hombres tenemos que ser actores fuertes en el pedido de basta de femicidios. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abdruj, en conversación con Telam Radio, así se refirió al primer paro nacional de mujeres en contra de la violencia machista. Es un llamado a la responsabilidad, a la toma de conciencia y a decirnos a todos los argentinos, paremos con la violencia, paremos con la impunidad también. Creo que no es un paro de las mujeres, que tiene que ser una acción conjunta de los hombres y las mujeres. Nosotros no podemos ser como hombres, no podemos ser espectadores, sino que tenemos que ser actores muy, muy fuertes en esta demanda de basta de femicidios, basta de la violencia, por mayor respeto a las mujeres y mayor respeto entre todos en la sociedad argentina. Economía. En septiembre se exportó menos carne bovina, pero aumentó el precio. La comercialización al exterior bajó 3% en volumen con respecto a agosto último, aunque el incremento del 19% en el precio compensó la baja en volumen por las exportaciones y así el valor total facturado fue un 16% más que en agosto de este año. En el periodo enero-septiembre 2016, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 176.000 toneladas peso res, casi 10% más que en igual lapso de 2015. Fútbol. Las elecciones en AFA se harán cuando se reforme el estatuto. Así lo confirmó el presidente del Comité de Regularización de AFA, Armando Pérez, quien aseguró que no renunciará a su cargo, salvo que se lo exija la FIFA. Por otro lado, Pérez señaló que la decisión del Estado de dejar de financiar el programa Fútbol para Todos generó cierta incertidumbre en los clubes y a lo mejor alguien se pone nervioso, dijo, y remarcó que ahora deberán buscar a alguien que ponga ese dinero.

nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. Y 8 del mediodía y seguimos aquí en esta ruta larga que es Revista Martia, porque no se acaba. A Revista Martia se va a presentar en el Instituto Patria el 15 de noviembre, confirmadísimo con el señor Zaffaroni y el, ya somos amigos, Federico Bernal, así que vamos a estar hinchándole las guindas, como diríamos, así como muy amablemente, hasta el 15 de diciembre y queremos que, perdón, 15 de noviembre y queremos que nos acompañen. No sé qué es 15 de noviembre. 15 martes. De noviembre, ya te digo. Sí, creo que es martes. Creo, sí. Sí, ahí vamos a estar en el Instituto Patria presentando la revista Marte, así que bueno, vamos a seguir informando, obviamente, y queremos que estén con nosotros junto a Zaffaroni y alguna presencia especial que estamos esperando a ver que se confirme, así que va a estar una linda jornada. Y hay muchas más cosas, pero ahora nos vamos a meter en algo que ya los oyentes desde temprano están llamando por teléfono, porque es algo que preocupa mucho, también debe ser por la cuestión tecnológica, que hay mucha gente que, como uno, que no nació con teléfono, ahora uno está naturalizado, pero le parece algo extraño, pero además se han visto muchos videos, yo he visto un video que me quedé helado, cómo con un celular se podía saber qué había votado el tipo que entró al supuesto cuarto oscuro, que ya no es más oscuro. Pero para hablar de esto estamos con un especialista en el tema, donde le vamos a poder preguntar todo, todas nuestras dudas. Estamos con Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, docente de la UBA, magíster en propiedad intelectual, y la verdad una autoridad sobre el tema. Beatriz, te saluda Julián Saúd de la revista Marti y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por atendernos. Estábamos justamente diciendo esto, ¿no? Nuestros oyentes están muy preocupados por el tema del voto electrónico y de las fallas posibles. Primero, para poder entrarle al tema, ¿cuál es su conclusión sobre la propuesta que hoy se está votando en diputados que tiene que ver con esto de la boleta electrónica más que el voto electrónico? Bueno, la primera cuestión es decirle a los oyentes que nos están escuchando que tienen muy buenas razones para estar preocupados. Perfecto. Nuestra evaluación de la reforma electoral que se estaría aprobando esta tarde es profundamente negativa, no solo en lo que la reforma en sí contiene, sino en la pobreza con la que se llevó adelante el debate para dar fruto a esta reforma electoral, siendo que es un tema crítico, es un tema clave, es un tema que necesita mayorías especiales por la sensibilidad del tema, siendo que se ponen en juego los derechos políticos de la ciudadanía y con ellos principios fundamentales de derechos humanos. Así que sí, nosotros coincidimos en la preocupación, nosotros tenemos una visión muy negativa de esta reforma en particular y del voto electrónico en general, incluyendo la boleta electrónica dentro de lo que se considera voto electrónico. Hay un discurso instalado por el oficialismo con una estrategia de marketing muy fuerte, que de algún modo ha logrado imponer esta idea de que la boleta electrónica no es voto electrónico. Esto es absolutamente falso, porque existiendo una instancia tecnológica, en este caso una computadora, como intermediación entre el votante y la expresión de su voto, entonces ya estamos hablando de voto electrónico. En este sistema se va a votar utilizando una computadora, la llamen como la llamen, en la ciudad de Buenos Aires la llamaban impresora, mentira esta, por supuesto, a todas luces era clarísimo que no era una impresora, era una computadora de propósito general. Ajá. Ahora la nueva onda es llamarlo pantalla, como si la pantalla fuera un elemento inocuo, claro, mientras claro, que lo objetivo que hay detrás es un sistema informático complejo que el ciudadano de a pie no puede comprender y que por lo tanto facilita esta idea del engaño masivo que se está llevando adelante, que se llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, que se llevó adelante en las elecciones salteñas durante los últimos 6 años y que se va a llevar adelante y que ya está en marcha por parte del gobierno nacional, porque hay que decir además que el gobierno nacional ya está gastando los fondos de capacitación ya empezó, de los votantes sin que la ley esté aprobada, es decir, ya se están haciendo estrategias, se está implementando la estrategia de capacitación que incluye entre otras cuestiones, mentirle al ciudadano sobre de qué se trata esta reforma electoral. Beatriz, para poder entender, ustedes pudieron demostrar, o sea, a ver, para hacerlo como si fuera una película, ¿no? Porque a uno le parece algo como algo anormal. O sea, ellos pueden alterar, se puede alterar los resultados de la votación, puede pasar de 50 a 40, puede pasar a 60 a 30. Digo, ¿se pueden cambiar los cantidades de votos así directamente? Mira, ninguna cosa es así en una elección que se dirime, que se gana por 20 puntos de diferencia. La clave de manejar este sistema es cuando la elección es reñida. Por lo tanto, se puede. Lo que la pregunta, la respuesta corta a tu pregunta es sí, se puede. Se puede así. No, y no solo se puede hacer eso, sino que además se puede saber por quién ha votado un elector. Con lo que atacás dos principios fundamentales, que son el secreto del voto y la integridad de la expresión de la voluntad popular. Pero además hay otra característica, que porque esto se puede hacer, no necesariamente se va a hacer, pero se puede hacer, estas dos cuestiones de violar el secreto y de violar la integridad del voto. Ahora, hay algo que seguro se hace, que desde el momento de la implementación se hace, que es desnaturalizar completamente y atacar el principio de universalidad del voto. Porque el principio de universalidad del voto no solo implica que cada persona, cada ciudadano, ciudadana puede, tiene los mismos derechos políticos, sino también implica una serie de características que tienen que ver con la posibilidad de comprender el proceso, la posibilidad de auditar el proceso. Auditar el proceso no es solamente un deber de quienes reciben la carga pública de ser autoridades de mesa, también es un derecho de todas aquellas personas que voluntariamente van, ya sea como fiscales de un partido, ya sea como autoridades voluntarias, a participar del proceso electoral. Esto de plano queda abolido con la mera implementación. Y esta es la razón fundamentalmente jurídica y política por la cual estos sistemas fueron declarados inconstitucionales en países como Austria y Alemania. Claro. Digo, las otras opciones, la de violar el secreto y violar la integridad, son opciones, se pueden hacer, no quiere decir que se hayan hecho. Esta de vulnerar la universalidad del voto y la capacidad de un ciudadano, la igualdad frente al sistema electoral de todo ciudadano, queda vulnerada de plano en el momento de la implementación. Beatriz, Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Beatriz, vamos a ponernos en abogado del diablo. Nosotros acá en la mesa tenemos sólidos fundamentos para rechazar el voto electrónico, fundamentos técnicos, fundamentos políticos, hemos investigado mucho, tenemos alguna experiencia en el tema de seguridad informática y de alguna manera entendemos la gravedad de la implementación del voto electrónico tal como lo está planteando el gobierno nacional. Pero para la audiencia quizás sea más fácil que nosotros nos pongamos en una postura de defensa, por decir así. Y me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con algo que planteó una oyente, que tiene que ver con la implementación del voto electrónico en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, donde, entre otras cosas, hay medidas biométricas y toda una serie de cuestiones técnicas que se han cuestionado precisamente. Pero bueno, si lo implementa Venezuela, ¿por qué nosotros no? ¿O podríamos acaso traer los técnicos venezolanos e implementar acá ese sistema? Honestamente, más allá de cualquier apreciación que uno pueda tener política partidaria la gestión venezolana, el sistema venezolano es muy malo, es grave y ha dejado lugar a vulnerabilidades muy serias. Digo, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre el gobierno venezolano, el sistema de Venezuela es uno de los que más claramente se ha atacado el secreto del voto, justamente por estas cuestiones de las implementaciones de validación biométrica de la identidad en el momento de votar. Venezuela nos permite, vamos a ponernos un rato, pararnos un rato del mostrador macrista, atender algunas de las cuestiones que el propio macrismo trae como contradicción. El macrismo nos dice que con el sistema de voto electrónico se acaba el clientelismo. Yo quisiera preguntarle al propio macrismo qué opinan ellos de lo que pasa en Venezuela. Digo, en Venezuela el propio presidente Maduro expresó públicamente que él tenía la lista con cédula de identidad y todo de quienes habían votado en contra del oficialismo. Y esto, sea cierto o no, que puede no ser cierto, aunque uno debería creerle, porque es un presidente de la nación hablando en cadena nacional, puede operar como coerción también. Y sabemos que el clientelismo no es otra cosa que la posibilidad de obligar a alguien a votar de una determinada manera, ya sea por una prebenda, ya sea por temor a la pérdida de un empleo, ya sea por cualquier razón. No es el instrumento electoral lo que sirve para la lucha contra el clientelismo, si es que este es el objetivo que tiene el macrismo, del cual desconfío profundamente, digamos. Pero, o sea, el pero gobierno... el punto es que el sistema venezolano es uno de los que ha puesto en jaque el secreto del voto. Y entonces ahí tenemos un problema serio. O sea, el gobierno quiere parecerse a Venezuela, pero no quiere parecerse a Alemania. Estamos un poco aislados del mundo en este caso. Bueno, si nosotros analizamos el panorama internacional, yo creo que el panorama internacional es muy interesante en esta materia. ¿Por qué? Primero porque esta idea de que el voto electrónico es una novedad, es el futuro, es hacia donde todos van, que tan fuertemente ha propagandizado el oficialismo desde que lo quería implementar en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora que tienen la gestión a nivel nacional, es justamente una de las falacias principales. Los sistemas de voto electrónico tienen más de 40 años. De hecho, las leyes en Alemania y en Holanda que lo permitían son de la década del 70, cuando había una utopía de que la informatización iba a ser milagros en la vida pública y en la sociedad. Perdóname que te interrumpa. Lo de Alemania, vos dices, se habla de que Alemania lo hizo, lo implementó y después lo rechazó. ¿Estamos hablando de 1970? No, la ley que lo habilita es de la década del 70. ¿Y en qué proceso? Al igual que la ley que lo habilitaba en Holanda. ¿Y en qué periodo histórico se implementó? Se implementaron sobre finales de la década del 90, a principios de los 2000, y tanto en Holanda como en Alemania se dejaron de usar, en Holanda en 2008... Mira. Y en Alemania en 2009. Mira. Es decir, el gobierno nacional atrasa. Ya con el discurso de la década del 90 en ese sentido. Bueno, para ser coherente con casi todo su discurso. Sí, claro. Pero digamos, atrasa. Este discurso de este es el futuro, atrasa. Hace 40 años se pensaba que este era el futuro, pero después de 40 años de desarrollo tecnológico, claro, de investigación en seguridad de sistemas, de búsqueda de distintos sistemas, el futuro es la boleta en papel. ¿Por qué? Porque se ha probado, y está probado con distintos teoremas matemáticos, digo, se ha hecho ciencia al respecto, y hay mucho desarrollo en este sentido, porque esto pretendía ser una tendencia innovadora y de vanguardia, y no lo fue, y está probado que no lo fue. Claro. Holanda, Alemania, Austria, usaron sistemas y los dejaron de usar. Australia lleva años intentando hacerlo y este mismo año, hace poco, tras las últimas elecciones en Australia, nuevamente la autoridad electoral dijo: Australia no está en condiciones de implementar un sistema de voto electrónico sin poner en riesgo catastróficamente, usaron esta palabra, todo el sistema electoral. Australia, el segundo país del ranking de desarrollo humano de Naciones Unidas. Beatriz, sí. Uno le parecía, cuando uno va a hacer la cola, ¿no? Y a veces te toca una presidenta de mesa o un presidente de mesa que es medio lento, y uno pensaría que este tipo de máquinas, bueno, agiliza el funcionamiento. Y yo te hago un matiz, digamos. ¿Se podría votar con este tipo de boletas, pero y contar las boletas de papel? ¿Eso no sería una manera de darle velocidad al comicio y al mismo tiempo controlar esa boleta, porque se imprime una boleta, y que el fiscal cuente en esas boletas, digamos, y eso generaría, que le daría más velocidad al proceso electoral, pero habría una base en papel, o esto no es así? Honestamente, pensar que poner una computadora para emitir el voto te va a dar velocidad, no hay ninguna prueba de eso. De hecho, mucha gente lleva sus propias boletas y cuando llega la mete en el sobre y sale. Yo soy rapidísimo para votar. Digo, yo he sido siempre muy rápida, salvo en aquellas elecciones donde hay muchas cosas y me voy con la tijera, que lo he hecho más de una vez. Está muy bien. Y uno hace esas collages a veces en el cuarto oscuro y por ahí tarda un poquito más. Sí. Ahora, no está probado de ninguna manera que la informatización haga más veloz la emisión. Pero además, más allá de que vos te asegures que lo que se cuente sea el papel, que la única forma de asegurarte esto es que solo haya papel en la urna y no chips ni ninguna otra cosa rara, y que solo sean las autoridades de mesa las que cuenten. Sí. El proceso de emisión mediado por la computadora ya pone en riesgo el secreto, además, el secreto, y pone en riesgo la integridad. Y esto también puede pasar. ¿Por qué? Porque en general es muy difícil que una persona encuentre un error cuando compara lo que eligió en una pantalla y lo que encuentra, lo que tiene impreso en un papel. Y esto que estoy diciendo, a ver, hay algo que yo quiero poner sobre la mesa en esta discusión, sí, y que lamentablemente los legisladores ignoraron de plano. Sí. Aquí hay materia opinable, uno puede opinar si un sistema es más lindo o que me gusta más y demás. Pero hay materia que ha sido investigada académicamente. Insisto, esto lleva 40 años de trayectoria en el mundo y solo 3 países lo usan masivamente, y esto por algo es, digo, no es trivial. Hay mucha investigación académica, sobre la capacidad de un elector de detectar errores cuando elige en una computadora, pero después esa elección está impresa en un papel. Han documentado que es enorme la cantidad de errores que pasan, errores que el elector no ve, no detecta. Aún electores con amplio uso de tecnologías, con altos niveles educativos. Estos análisis se hicieron en los Estados Unidos en diversas universidades y se probó que es muy difícil detectar un error cuando vos elegís en una pantalla y después lo que queda es un documento impreso. O sea, como que el ser humano lo que hace es apretar los botones, porque apretás senador, diputado, elegís presidente, y por ahí te imprime mal y uno no lo ve directamente. Exactamente. Ya como que convalidó con haber tocado la pantalla. Pero te digo, porcentajes enormes de errores que han pasado, ¿eh? A nivel de, no tengo exactamente el dato ahora, pero hay estudios académicos que, pero a nivel de 60-70% de errores que no fueron detectados. Ese es el tipo de cosas que te digo. Es muy alto. O sea, esto no es un tema trivial, es un tema que ha sido largamente estudiado. Y los países que invirtieron, a ver, Irlanda, por ejemplo, sí, invirtió decenas de millones de euros para desarrollar un sistema de voto electrónico que nunca usó, porque nunca tuvo las condiciones mínimas para garantizar los principios constitucionales del voto. Estoy hablando de países que investigaron, sí, que invirtieron, que desarrollaron. Irlanda tiene una industria informática muy fuerte porque tiene un sistema de promoción impositiva para la industria del sector informático que hace que grandes corporaciones informáticas tengan sede en Irlanda. Facebook, Google, digo, ahí tienen un sistema de promoción. Claro. Es decir, que si hay algo que no le falta a Irlanda es capacidad de hacer investigación en este campo. Y no lo pudieron implementar. Y acá viene Adrián Pérez, sí, que debe venir iluminado por algún, quién sabe, sí, quién. Y aparentemente nos demuestran que ellos sí van a inventar la pólvora, que ni los alemanes, ni los austríacos, ni los norteamericanos, que están en este momento con una serie de problemas muy graves. ¿Por qué? Porque no pueden garantizar la seguridad de las máquinas de voto electrónico. No pueden. Lo dijo el director de la CIA, lo advirtieron los organismos de inteligencia, que no tienen las condiciones para impedir un ataque, y de hecho lo documentaron los Simpson muy brillantemente, sí, como sí, suelen hacer en, sí, esa ironía que destilan, sí, mostrando cómo los hackers rusos van a convertir a Estados Unidos en la patria de Donald Trump. Exactamente. Comunicación con Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. Estamos hablando del tema de la boleta única electrónica que hoy en diputados, en este momento, se está sesionando. Sí, decime. Beatriz, yo invertí personalmente más de 12 años en estudiar electrónica. Imagínate, para mí, el prestigio que representa cualquier dispositivo electrónico, pero también en lo personal tuve fracasos estrepitosos, como ser intentar inventar una llave electrónica cuando todo el mundo va a un cerrajero y compra una llave de 10 pesos, ¿no? En este sentido, todos los que tenemos una mentalidad, entre comillas, de progreso científico-tecnológica, consideramos que la simple palabra electrónica le da, o informático, cibernética, le da mayor confiabilidad y tiene un prestigio asociado. Pero, para justamente no ser prejuiciosos, y siguiendo como abogados del diablo, ¿Existe alguna forma, te parece que podría existir alguna forma que la electrónica colabore efectivamente en hacer más transparente, más rápido, más eficiente un sistema electoral? ¿O de plano lo tenemos que descartar? De plano hay que descartar los sistemas de voto electrónico. Ahí el estado, de hecho hay el estado del arte en la investigación en seguridad de sistemas, ya ha probado que no hay ninguno que permita velar de manera adecuada y apropiada por los tres principios de secreto, universalidad, auditabilidad e integridad del voto. Ahora bien, lo que hay que hacer cuando uno modifica el sistema electoral, que no es lo que han hecho en los legisladores, es primero evaluar cuál es el problema que uno quiere solucionar. Tener una discusión política sobre el análisis del problema. Entonces, por ejemplo, si el problema es el robo de boletas, que tanto se han llenado la boca con el tema del robo de boletas, hay múltiples soluciones al robo de boletas. Sí. Desde, por ejemplo, la boleta única en papel, hasta, por ejemplo, el sistema francés en el cual te dan un sobre, vos llegás y la autoridad de mesa te da un sobre donde están todas las boletas, vos entras al cuarto oscuro, descartás en una urna donde quedan guardadas las que no vas a usar y dejás en el sobre solo la que vos querés. Y vas y depositas en la urna la mesa. Esas son soluciones sencillas, son tecnicismos pequeños que te ayudan a solucionar algún problema. Si vos lo que querés es incorporar tecnología, porque tenés esta visión de que la tecnología tiene que ayudar, bueno, veamos dónde. En Córdoba, por ejemplo, en la FAMAS, la Facultad de Astronomía, Matemática y Física de la Universidad de Córdoba, que es una de las casas de estudio con más alto prestigio en el campo, no solo a nivel nacional, sino en América Latina, de la cual vinieron especialistas, doctores en criptografía e informática a hablar con los diputados y no fueron escuchados, en FAMAS un equipo desarrolló un sistema que permite facilitar la lectura de una boleta única en papel. Ellos en Córdoba, por su legislación provincial, tienen boleta única en papel. Claro. En las elecciones la usaron. Bueno, en FAMAS desarrollaron un sistema que ayuda al conteo, no interviene en la emisión, y que permite facilitar la tarea tediosa muchas veces de las autoridades de mesa, que después de estar 12 horas clavadas ahí, no pueden más y ya están agotadas, y entonces esto les ayuda en el conteo provisorio. Entiendo. O sea, la tecnología como herramienta para, en todo caso, para poder hacer un escrutinio bien, pero no para que sea la mediadora entre el voto de la gente y el poder ejecutivo resultante o no, pero que pueda hacer uso de esa información. Exactamente. Cuando vos pones una intermediación de este tipo, lo que haces es poner una caja negra. A contramano del discurso de la transparencia que tiene este gobierno, pero lo que haces es poner una caja negra, que si el ciudadano no la puede comprender y entender plenamente, entonces atenta contra el principio de universalidad de y los derechos políticos de ese ciudadano. Muchas gracias, Beatriz, por la comunicación. Es un tema gravísimo y que esto no se termina acá, así que seguramente vamos a intentar poder comunicarnos con vos de vuelta, porque la verdad preocupa mucho a nuestra audiencia y, por supuesto, a nosotros. Así que te agradecemos. Bueno, cuenten con esto. Muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias a vos. Hasta Estábamos luego. Con Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, docente de la UBA, magíster en propiedad intelectual, y la verdad nos ha desasnado sobre este tema. La verdad, muy preocupante. Muy contundente. Vamos a una pausa y lo seguimos comentando aquí en Radio Rebelde. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. ¡Opa!

Santa Marta, Santa Marta, cantan las Taradas, que es una banda impresionante. Acá lo que escuchan es lo que van a ver en vivo, para mover, mover el esqueleto. Ahí está, como le gusta decir a Mabel. Las Taradas van a estar ahí en el Teatro Roma, gran teatro, este sábado, 22 horas. ¿Querés un par de entradas? Bueno, dale. Llama por teléfono, deja tu número de teléfono, tus últimos números del DNI. Y Sirenas de la Jungla van a estar presentando las Taradas ahí en el Teatro Roma. Fumigación. Sí, ¿tenés cucarachitas chiquitas en la alacena? Las conocemos muy bien, las cucarachas chiquititas. Bueno, llama por teléfono al 1554611312. 1554611312. Y solicita tu presupuesto, Fumigación, desratización y limpieza de tanques de agua. Si llamás de parte de Amartya, tenés un 10% de descuento. ¡Ah, la pelotita! Estoy con todo, Ahí estoy. Otra cosa, fechas. El 2 de noviembre vamos a estar en el Congreso presentando la campaña de Yo No Miento para que sea declarada de interés por la por el Congreso de la Nación. Este Congreso, creo que, bueno, esperemos que tire. Bueno, le vamos a pedir que salga un tiro para el lado de la justicia. Exactamente. Y el 18 de noviembre, a nosotros nos encanta, vamos a hacer una actividad. Todavía no está definido el lugar, si en el Congreso o en el Obelisco, ¿dónde? Vamos a hacer, porque el 19 es el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, así que vamos a hacer una actividad el viernes 18. Ya estamos preparando un coro de 200 pibes. ¿Vos me crees? Yo te digo eso. Un coro de 200 personas que van a cantar. Yo te creo. ¿Cómo no te Yo no miento, yo te creo. Se llama, y ahí una de las compañeras, una de las madres protectoras, está organizándolo, así que vamos a hacer una gran movida el 18. La idea es mover, hacer un gran, poner un gran coro en la calle y tratar de poder generar un cimbronazo en la sociedad, ¿no? Vamos a darle un buen agite en las redes desde el Pase Popular en adelante. De eso se trata, el 18. Eso es el 18 de noviembre. Y hoy faltan 20 minutos para el paro de la huelga de mujeres. ¿Ya estás lista? ¿Ya estás preparada? Y también lo digo en masculino, ¿estás preparado? Porque también hay que solidarizar. Tendríamos que entrar todos en ese paro. Porque cuando hay huelga general o cuando hay un paro por alguna razón, no se solidariza con ese sector en cuestión, así que deberíamos ir todos a ese paro. Tenemos que acompañar, nosotros como hombres, creo, es una opinión personal, por supuesto, están los que dicen que hay que ir codo a codo y todo. Me parece que hoy en particular es un día para acompañar, para estar un paso atrás, para no repetir el patrón machista de querer estar siempre adelante de todo y ser los estandartes, ¿viste? Me parece que esta vez tenemos que dejar que las chicas y las mujeres en general hagan su expresión contundente respecto a lo que les pasa a ellas con su voz, de la manera que ellas consideren, y nosotros escuchar, acompañar, estar ahí. Exactamente. Importante tiene que ver este tema porque es un tema que nos aqueja como sociedad, que es lo que hablábamos al principio, que está invisibilizado. Los medios de comunicación son fundamental para esto, ¿no? Es insoportable, de izquierda a derecha, cualquier canal que quieras encontrar, digamos, el tratamiento sobre esta temática sigue atrasando. Y por supuesto, ante una política gubernamental donde, por ejemplo, lo que va a pasar con respecto a las modificaciones del Ministerio Público Fiscal, lo que están denunciando es que quieren ir contra las UFI, ¿no? Las unidades fiscal, y una es el tema de la violencia de género, ¿no? Sería un certero golpe con respecto a eso. Hoy mirá que es simbólico, ¿no? Massa, Macri y Bossio están sacando las fiscalías que tratan los femicidios. Más o menos resumido es así, buscarle la vuelta que sea, ellos te van a argumentar de manera técnico-administrativa, pero esa es la pura realidad. Y hablando de los medios de comunicación, recordemos, la audiencia tiene que recordar un caso paradigmático de las chicas que asesinaron en Ecuador, las mochileras. Ah, es verdad, sí. Las que decían, y viajaron solas. Viajaban solas, ¿cómo solas? Solas. Iban de a dos. Qué hijo de puta. ¿Viste? Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que los medios de comunicación están en manos de los grandes grupos económicos del mundo que dominan la mitad de la riqueza mundial. 63 tipos, alguna mujer, pero 90% hombres, blancos, occidentales, manejan la mitad de la riqueza del mundo. Y como manejan también los medios, grandes medios de comunicación, los medios de comunicación son funcionales a todo tipo de discriminación, racismo y segmentación por sexo, ¿no? Separación por sexo. ¿Para qué? Divide y reinarás. Si las mujeres cobran menos, tengo mano de obra más barata. ¿Qué genero? Una violencia intrasocial, ¿no? Donde más de un hombre dice, pero vino una mina y como claro, es más linda, o tiene tal atributo, tal otro, no lo voy a decir justamente hoy, pero se imaginan de qué hablo. Y entonces eso genera violencia también, una violencia innecesaria que está arraigada en nuestros patrones culturales machistas y patriarcales. Bueno, justamente, ¿no? Estamos hablando de que Cambiemos y el Frente Renovador va a ser el ariete central para que el gobierno pueda ir sobre este dictamen que desplazaría a la Procuradora General de la Nación, Gil Garbo, y en ella, porque si fuera ella sería un debate, y en ella va el proyecto que además elimina la unidad especializada en violencia contra las mujeres, directamente, expresamente, y la que investiga casos de apropiación de niños durante la dictadura. La verdad, es un gran entramado, ¿no? Que si uno se lo pone a verificar, y con lo que acabamos de hablar recién con Busanich, con el tema del voto electrónico, digamos, es un combo explosivo, ¿no? Mira, Julián, mira cómo todo tiene que ver con todo. Te sacan Telesur. ¿Para qué? Para que no rebote la información de las cosas malas que pasan en la Argentina fuera de nuestras fronteras. Claro. Primero. Segundo, atacan a los medios independientes, a todos los medios nos quitan pauta, nos quitan posibilidad, nos verifican hasta el grupo sanguíneo, ¿no? Nos persiguen de cualquier forma. Han despedido más de 1000 periodistas, se cierran fuentes de trabajo para periodistas. Y esto, además, cierra finalmente con el voto electrónico. Mirá la siguiente imagen. Ganó el macrismo por un voto y sale a festejar. Y en realidad perdió por 60.000 o 500.000 o 5 millones, porque tocaron los sistemas electrónicos. A ver, las computadoras que van a estar, porque esos son computadoras que van a estar en cada una de las mesas de votación, están conectadas mediante una red informática, normalmente internet. Ustedes saben lo que se puede hacer en internet. Hace poco se hackearon las cuentas del Pentágono, se hackearon cuentas de grandes bancos, se hackearon las cuentas de Yahoo. ¿No se va a poder hackear desde adentro un sistema electoral? Sí. Con 5 votos por mesa se hubiera dado vuelta a la elección donde perdió Scioli. 5 votos por mesa. ¿Cómo controlás 5 votos por mesa cuando el sistema es el tradicional? Miles y miles y miles de fiscales. Hay que sobornar a miles de fiscales, hay que apretar a miles de fiscales. Esto es más fácil. Acá hay que apretar a uno solo, al tipo que maneja la botonera. Hay un tipo finalmente, un responsable final del sistema electoral a nivel técnico, el jefe técnico del operativo electoral, más allá de las auditorías, de todo lo que vos quieras. Y si no, traigamos a los venezolanos. Démosle el sistema electoral a los venezolanos, ningún problema. Implementemos el mismo sistema que tiene Venezuela. A ver si les gusta. Por supuesto, con control nuestro, ¿no? Bueno, ahí justamente habla de cuál va a ser el escenario político, ¿no? Si uno considera que el escenario político va a ser un escenario complejo, claro, donde va a haber voto a voto, un sistema así, eso lo explicaba recién Beatriz. Bueno, no, acá, si vos ganás por el 20%, no hay posibilidad de hacer fraude. Acá quiero justamente hacer una salvedad, ¿no? Para dejar a salvo, digamos, el prestigio de la Revolución Bolivariana. Podemos cuestionar las últimas elecciones donde ganó Maduro. Sí, claro que las podemos cuestionar. Podemos decir que el sistema electoral fue imperfecto y podemos hasta presumir, más allá de todos los auditores internacionales, el Centro Carter y tantos otros, podemos presumir que hubo algún tipo de manipulación y que el presidente Maduro en realidad no ganó, sino que perdió, igual que Macri, que perdió, pero que ganó. Y dejarlo ahí en el terreno de la duda, como la duda que tenemos nosotros sobre los resultados de Córdoba. Pero cuando hablamos del presidente Chávez, que ganaba por un campo de distancia, por un campo petrolero de distancia, porque sacaba 50 millones de votos por arriba del otro, una forma de decir, ahí no hay posibilidad de fraude. No hay ninguna posibilidad de fraude cuando es de esa magnitud. Y esto fue lo primero que dijo la experta. La experta dijo, cuando hay un 20%, 30% de diferencia, y Chávez ganaba por eso y más, no hay forma de hacer un fraude. Podés inflar las cifras, sí, las podés inflar. Pero en realidad no hay forma de hacer un fraude. Ahora, cuando ganás por un punto porcentual, como ganó Macri, ahí te quiero ver. Y sobre todo cuando ellos tienen los dispositivos mediáticos tan aceitados que salen a festejar y a decir, ya ganamos, ¿no? Cosa que se le criticó a Scioli, porque salió tan rápido a asumir una derrota, ¿no? Y tampoco se entiende, ¿no? Si ellos llegaron al voto con este sistema que evidentemente para ellos, ¿no? Por eso lo quieren cambiar, es tan defectuoso, no se entiende por qué están en el gobierno. Que devuelvan la presidencia en todo caso. Vamos a una breve pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Y ahora sí, en comunicación, a 10 minutos del paro de mujeres, el primer paro nacional de mujeres, estamos en comunicación con Luciana Pecker, periodista y miembro del colectivo Ni Una Menos. Luciana, te saluda Julián Saúd de la revista Marti y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bueno. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Una fecha sí. Muy importante, ¿no? Hoy, ¿cómo ven las repercusiones de la iniciativa que han tenido? Mira, por un lado es emocionante porque claramente, digamos, esto surge en un momento muy espontáneo y surge después del Encuentro Nacional de Mujeres, que éramos 90.000 mujeres, más allá de que todas, incluso yo soy periodista y hace muchos años que cubro el encuentro, la verdad que con medios de comunicación que nos dan la espalda absolutamente como un fenómeno único en el mundo. Me alegra que ahora sí, desde la CNN hasta el Jazeera, The New York Times, están mirando lo que pasa en Argentina, y tienen que ver con eso, con la fuerza de un movimiento de mujeres enorme, políticamente organizado. Hoy yo creo que es el movimiento político más fuerte de la Argentina, por muchas razones que creo que tienen su historia y su explicación y su autonomía. Por supuesto, millones de diferencias de todo tipo, que las hay, que por supuesto que es bueno que existan. Y bueno, y también viendo cómo, digamos, la verdad es que yo creo que los medios, especialmente la televisión, le dan la espalda a estos temas, pero las mujeres autogestionadas estamos intentando que se nos escuche y que se nos vea. Qué importante, ¿no? Importante, recién lo estuvimos comentando y lo venimos charlando en la mesa en el día de hoy. ¿Cuál va a ser el colorario, digamos, de esta actividad? Hoy a las 5 de la tarde es desde el Obelisco a Plaza de Mayo, ¿es así? Sí, vamos a terminar un poco antes de Plaza de Mayo. Ahora de 13 a 14 yo les corto porque la idea es que se sienta la ausencia de las mujeres. Va a haber un cese de actividades a todas las mujeres en todos los lugares del país, en cada una como pueda, y un ruedazo. La idea es que se sienta de 13 a 14 qué pasa cuando las mujeres no estamos. En la Argentina hay por lo menos 500 mujeres muertas entre femicidios y víctimas de mortalidad materna y abortos clandestinos, y no nos podemos morir más, no podemos ser ausentes, no podemos desaparecer de los lugares de trabajo, y entonces se tiene que notar esa ausencia, esa falta de voz. Y después a las 14 volver, a las 15 está la convocatoria en el Obelisco y en todos los lugares del país. Pueden entrar al Facebook de Ni Una Menos y ver que hay un mapa en todos los lugares del país, hay convocatorias para también hacerse presente. Luciana, último detalle, yo leí bien, ¿hay que vestirse de negro? ¿Esa era una consigna? Sí, mira, esto es un movimiento organizado y que también aprende todo el tiempo y que también tiene un halo de libertad que está bueno. Por un lado, nació la consigna de vestirse de negro, también con la idea de mostrar el luto de las mujeres y de que además todas las pudiéramos hacer y que la calle nos vea. Y sea uniformada. Por otro lado, la verdad es que hay un reclamo de las mujeres afro que sienten que es racista ligar claro, el negro a la idea de protesta, y entonces ahí hay diferentes posturas. A mí me parece que es válido vestirse de negro y que la calle nos vea, por supuesto, nunca ligando al negro con lo oscuro o con algo que tenga connotaciones negativas, pero claro. queda a criterio de las mujeres y es parte de lo que nos pasa, que es un movimiento organizado, espontáneo, sí, que aprende y que también tiene decisiones libres y diversas. Luciana, Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Luciana, tenemos un debate interno, los hombres, interno me refiero hacia adentro, nosotros mismos, los hombres que apoyamos, por supuesto, toda forma de igualdad. Y en este caso te voy a pedir ayuda. ¿Cómo acompañamos los hombres? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, mira, en esto, qué sé yo, hay diversos también puntos de vista, también desde las diversas mujeres. Mi opinión personal es que no se, digamos, que no logramos cambiar sin los varones, que por supuesto este no es solo un tema de mujeres, y por lo menos mi lema es que yo no pido hombres coherentes, sino hombres dispuestos a cambiar. O sea, así como todas las mujeres en algún momento sufrimos violencia, y muchas por supuesto también, la mayoría tenemos signos de machismo más o menos leves, por supuesto que creo que la mayoría de los varones son machistas en muchísimas cosas, y seguramente alguna vez también han ejercido cosas que miradas con la lupa que por suerte hoy intentamos imponer no están buenas, pero por eso para mí es más importante la idea de cambio que la idea de coherencia, ¿no? La idea de coherencia en la violencia machista nos deja pegados a una piedra que solo nos va a tirar para abajo. A mí me interesa mucho que acompañen en este caso un lema, bueno, y la convocatoria más, las organizadoras ni lo menos dicen que bueno, que la marcha sea encabezada por mujeres. Ahí sí, tal vez lo que es importante es que no solamente la Argentina, sino el mundo vea el poder de movilización de las mujeres en la Argentina y eso genere una interpelación. Y bueno, y después hubo cosas también estratégicas que tenían que ver con otras cosas que pasaron en el encuentro de Rosario, claro, como infiltrados, etcétera, que provocaron situaciones de violencia que después nos exponen a las mujeres. Sí. Pero mi idea es hacer una interpelación, es pensar, es acompañar, es no permitir la violencia entre los amigos, cambiar los discursos, no necesariamente sin humor, sin solemnidad, no tiene que ver con lo aburrido, con lo opresor, no tiene que ver con terminar con el deseo, la seducción, que es como muchas veces lo que se intenta acusar al feminismo y es falso, pero sí con poder reverse, reinventarse. La verdad es que se trata de reinventarse y en ese sentido, va más allá de la crítica, pero sí tiene que ver con un proceso cultural que es real. Las mujeres hemos vivido una transformación como mujeres mucho mayor que la que los hombres. Si vos te preguntas cómo vivía tu abuela y cómo puede vivir hoy tu novio o tu hija, vas a ver que es una transformación radical. Y si te preguntas cómo vivía tu abuelo y cómo vivís vos, va a haber transformaciones, pero la verdad que van a ser mucho más leves en el sentido de cómo es ser varón o cómo es ser mujer. Y la verdad es que sí, esa transformación tiene que ayornarse un poco al cambio de las mujeres. Muchas gracias, Luciana, por la comunicación. Y bueno, ya nos estamos metiendo en el paro, en la huelga nacional de mujeres. Exactamente, muchas empezamos gracias. El paro las mujeres. Muchas gracias. Las acompañamos, gracias. Luciana. Hasta luego. Estábamos con Luciana Pecker, periodista, sí, y miembro del colectivo Ni Una Menos. Bueno, muy importante, ya 5 minutos del paro, ahí teníamos la palabra del colectivo Ni Una Menos, que la verdad han hecho un trabajo impresionante de visibilidad de esta temática en todos sus frentes, y hoy han logrado algo que es realmente novedoso por la forma y que ha impactado. Esperemos verlo esto en la televisión también, verlo en todos lados, que se refleje esta huelga. Muchos mensajes nos llegan, Juan Carlos. Greta Román dice, el ministro de Modernización es el que guadañó el empleo estatal, ahora quiere modernizar el voto. ¿Cómo nos van a empomar? Dice Greta Romario, ¿no? De eso se trata. Y Mundo Loco dice... Ni más ni menos. Dice, Revista Amartya, ya estamos empomados todavía más, así que bueno, acá está el empometrómetro. Está alto. Telesur no se va, acá repercusiones de la nota que hicimos, ya está el recorte, ya hicimos el recorte ahí en Radio Cut, al amigo Carmona. Sí, sí, al diputado Carmona, y también hay un Radio CUT sobre la entrevista que acabamos de hacer a Luciana Pecker, que en unos minutitos también va a estar circulando por las redes, y otra a la de Busaniche. Y muy, muy, muy buena la nota de Busaniche. Les pedimos a los oyentes que tienen Twitter, y si no tienen, que le pidan al nieto o al sobrino, que reproduzcan estas notas, porque es una forma de que lo que tratamos y con todo el esfuerzo que nos cuesta hacer acá en el programa para concientizar, se multiplique fuera de línea, es decir, cuando ya nosotros estamos viajando o volviendo a casa. Señor Macri renuncia, es un nombre de un Twitter, dice, justo hoy votan el sesionan esto y dice no al voto electrónico. Hay mucha repercusión por el tema del voto electrónico. Romualdo Moro sigue con todo, dice Beatriz Busanich, después de 40 años de trayectoria del voto electrónico, el futuro es la boleta de papel. Ese creo que es el título, sin ningún lugar a dudas, de la entrevista con Busanich. Es lo que te digo, Julián, yo quise inventar una cerradura electrónica que costaba, qué sé yo, 500 mangos o 2.000 mangos. Ah, pero era electrónica, ¿viste? Y si tenemos la llave hace 500, hace 2.000 años que tenemos llave, ¿viste? Y funciona bien. Y funciona bien. Y es ecológica. Claro, sigamos con la llave, bro. Dice Carolina Silvestre también, tuitea para Revista Martia, dice acá Revista Martia, Telesur en Argentina, sobre el voto electrónico. Así que ahí Carolina Silvestre está prendida de la radio, le mandamos un beso grande a Carolina, una compañera... incansable. Incansable. Imprescindible, ¿no? Imprescindible. Eso que decía... La forma en que está defendiendo Carolina la pertenencia de la Argentina en la señal multiestatal es conmovedora. Te puedo asegurar que es conmovedora. Es de una fuerza, de una fortaleza. Bueno, las mujeres siempre porque están a veces ahí. Bueno, hablando de las mujeres, ¿no? Porque a veces uno habla de Telesur y dice, ¿quiénes son Telesur? Bueno, señora, señor, usted que sigue a Telesur, tiene que saber que existe una mina como Carolina Silvestre que realmente con uñas y con dientes defiende. Lo he visto personalmente, he ido algunas veces a Telesur y del otro lado del vidrio escuchar la voz de Carolina, más allá del caso concreto, pero defender con uñas y con dientes Telesur. Así que por suerte hay muchas mujeres que están de nuestro lado. Eso es importante, porque sin ellas no podríamos haber conseguido muchas de las cosas que se han conseguido en este país y las cosas que todavía tenemos que conseguir. 12:59, ya nos tenemos que ir. Para nosotros también nuestra solidaridad con estas mujeres que hoy comienzan su primera huelga y esperemos que podamos llegar a buen puerto. Y una cosita, cuando nosotros ironizamos sobre alguna de las mujeres del otro lado, llámese Patricia Bullrich, llámese Carrió, hagámoslo con ironía, con humor, pero no faltemos el respeto. Seamos distintos a ellos, esa también es la grieta. Me encantó. Señor Juan Carlos Romero López estuvo aquí con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por todo. Al contrario, gracias a ustedes siempre. Mi nombre es Julián Saúd y esto no lo pudimos haber hecho solos, solamente gracias a otra mujer que también va para ella nuestra solidaridad, Mabel Batirola en controles. Encerrar un lío. Y el señor Pablo Diz también ahí en producción. Bueno, esperemos que ya comience la huelga de Mabel Batirola. Pero hay alguien que no está de huelga porque nos va a acompañar durante toda la hora del paro. El señor Javier Vicente con ADN Nacional y Popular, que ya viene aquí en Radio Rebelde. No te vayas. AM 740.